sin dueño. Haz grande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estás escuchando La Enredadera. No, no has cambiado de dial, sigues escuchando Radio Topo 101.8 de la FM. O también estás con tu computadora en el podcast de laenredadera.noblezabaturra.org. Hoy es domingo, 13 de marzo de 2011, y tenemos por delante dos horas de emisión en directo. Ya sabes que en diferido, además de nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org, se nos escucha a través de las ondas turolenses de Radio Chicharra. Así que nos puedes escuchar desde tu transistor, desde tu computadora, desde tu iPod, o si vas por las calles de Teruel con tu Walkman. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo, puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 976-2913-98. Y durante la semana nos puedes dejar un comentario en nuestra web o también escribir al apartado 6032-50080 de Zaragoza o al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Hoy hemos adaptado un poquito el programa a última hora. Ya sabéis que el pasado viernes amanecíamos con una noticia terrible, ese terremoto y maremoto con un montón de víctimas en Japón y unas repercusiones que a día de hoy todavía desconocemos. Bueno, pues queremos aportar un poquito de información alternativa, ya que parece ser que los medios de comunicación pues están mintiendo o directamente no destacando la gravedad de lo que puede estar pasando en Japón. Y bueno, pues al menos Ecologistas en Acción sí que nos está informando que el accidente nuclear en Fukushima es ya el más grave tras Chernóbil. Pero en la enredadera de hoy también nos traíamos buenas noticias. Claro que sí. Y hoy queríamos aprovechar y hacer un monográfico sobre la Biblioteca Frida Kahlo. Ya sabéis que este proyecto de lecturas disidentes para mentes inquietas está íntimamente enredado con la enredadera de Radio Topo y tenemos buenas nuevas porque además del nacimiento de la cuarta sede de la biblioteca en el espacio Treciclo, en la calle Liñán, os vamos a anunciar una serie de actividades para organizar, para conspirar juntas unas jornadas en torno al Día del Libro Disidente en abril. Teníamos pendiente que viniese Pum para darnos otra vez unas lecciones sobre literatura, buena literatura, pero está Malika, así que desde aquí le damos un beso. Eso es, lo dejamos para otro domingo y un fuerte abrazo para Pum para que se recupere pronto y venga aquí con sus literaturas y sus diabluras literarias. Si es que no me hace mucho caso y entonces le he traído el Cuídate Compa para ver si así se mejora. Hoy en el Cuídate Compa vamos a hablar del triunfo legal de la revista francesa Prescrire para seguir formando sobre medicamentos, sus utilidades y sus mejores usos. Y también nos daremos una pequeña reflexión sobre la asistencia a las personas en residencias. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos adentrará un poquito más en la banda gallega Siniestro Total. En otra de las secciones habituales de La Enredadera, Podemos vivir sin capitalismo, os daremos unas cuantas ideas para pasar a la acción a través del número 50 de la revista Perspectiva Ambiental de la Fundación Terra. Y

hoy pues tenemos que abrir la enredadera con un poquito de información alternativa a lo que nos está llegando desde Japón. En primer lugar, bueno, queríamos dejar bien claro que a estas alturas, pues las personas que todavía defienden la energía nuclear ya pueden comprobar del peligro que esta energía nuclear entraña, un peligro total para la vida, para la humanidad. Ahora estamos hablando de una posible fusión nuclear y según lo que estamos leyendo en Rebelión, en Caos en la Red, en la web de Ecologistas en Acción, sigue aumentando el peligro de un gran desastre nuclear en Japón. Una noticia de última hora que leemos en Rebelión habla del riesgo de explosión en un segundo reactor de la central nuclear de Fukushima en Japón. Según estas últimas informaciones que han sido facilitadas por la Réseau Sortir du Nucléaire, los reactores 1 y 3 de la central nuclear de Fukushima 1 habrían entrado en fusión. Tras la explosión del primero de ellos, en el día de ayer, se teme que el segundo pueda seguir sus pasos. De momento, unas 170.000 personas han sido evacuadas de emergencia en un radio de 20 kilómetros en torno a esta nuclear y de igual forma se procedió con otras 30.000 personas en los 10 kilómetros en torno a Fukushima 2, según ha informado la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial japonesa. Mientras gobiernos y medios poderosos están minimizando la catástrofe nuclear en Japón, aquí desde luego no queremos ser alarmistas ni catastrofistas, pero sí que queríamos dar otro punto de vista como el que nos ofrece Ecologistas en Acción en su página web. Ecologistas en Acción ha denunciado que la situación en los reactores 1 y 2 de la central Fukushima de Japón es gravísima. La explosión en el reactor 1 ha motivado el escape de radiactividad, mientras que los operarios trabajan para enfriar el núcleo del número 2. Para la organización ecologista se trata de una situación gravísima que viene a agravar los efectos del terremoto que ya sabéis se produjo el pasado viernes por la mañana. Para que sepamos de qué estamos hablando, Ecologistas nos recuerda que la central nuclear de Fukushima comprende 6 reactores de agua en ebullición en funcionamiento y 2 más en construcción, también de agua en ebullición. Los reactores 1 y 2, aquejados de serios problemas, empezaron a funcionar el 26 de marzo de 1971 y el 18 de julio de 1974 respectivamente y tienen potencias eléctricas de 460 megavatios y 784 megavatios respectivamente. Por hacer similitudes, el reactor Fukushima I es similar al de la central nuclear de Santa María de Garoña, Burgos, en la península ibérica. En las centrales de agua en ebullición, al agua y refrigeración, hierve en el núcleo del reactor y el vapor se extrae de la cúpula de contención por unas tuberías que recorren varias dependencias de la central hasta llegar a las turbinas, donde se genera la electricidad. La estabilidad del reactor depende fuertemente de que se controle la cantidad de vapor en el núcleo, lo que depende de la presión y la temperatura. Por tanto, la situación tras el terremoto y el maremoto del viernes en Japón no puede ser más grave porque se está luchando para enfriar los reactores, pero no está garantizado que se consiga mantener la reacción nuclear bajo control. El trabajo de los operadores se ve muy dificultado porque el nivel de radiactividad se ha multiplicado por 1000 en la sala de control, por lo que los trabajadores que están realizando estas operaciones pueden estar recibiendo dosis radiactivas por encima del nivel permitido, lo que por tanto estará aumentando su estrés y la posibilidad de cometer errores. La explosión producida en Fukushima 1 muestra los intentos fallidos de enfriamiento del reactor. En las centrales de agua en ebullición, el nivel de vapor del reactor es clave para la seguridad, porque la excesiva cantidad de vapor que se produzca en el reactor haría que disminuyera la posibilidad de enfriar el núcleo radiactivo, lo que aumentará el riesgo de accidente. En este tipo de centrales, las tuberías de vapor radiactivo salen de la contención y recorren varias dependencias de la central, por lo que la explosión de una tubería hace que la radiactividad escape inmediatamente al medio ambiente. El que se evite un accidente con fusión del núcleo y el consiguiente descontrol de la reacción nuclear pasa porque se consiga enfriar los 2 reactores de Fukushima 1 y 2. Y si esto no ocurre en las próximas horas, las consecuencias podrían ser catastróficas. Desde luego, esta lección que nos da una vez más la madre naturaleza, pues nos tiene que poner donde tenemos que estar, ¿no? Y en una situación en la cual afrontemos pues los problemas energéticos del planeta con raciocinio, ¿no? Y con cabeza, ¿no? Desde luego, la energía nuclear no puede ser modelo de futuro para nadie. Es modelo de muerte y modelo de destrucción. Ya veis que este accidente es algo que podía haber pasado el viernes, hace 10 años o dentro de 20, pero que es algo que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Un terremoto en Japón es algo totalmente previsible, y un maremoto también, aunque sean accidentes de la naturaleza, pero es algo que por su situación geológica pues puede pasar, ¿no? Si además a todo esto del terremoto pues sumamos el accidente, desde luego lo más sensato para el gobierno japonés y por extensión a cualquier lugar del mundo es abandonar los proyectos de nuevos reactores nucleares y proceder al cierre escalonado, en el caso de Japón, de 55 reactores nucleares que están funcionando en este momento, ¿no? Están hablando de que puede haber más seísmos, más movimientos de tierra, más maremotos, y desde luego cualquiera de estos 55 reactores nucleares podrían petar, matando a millones de personas, así de claro. Je les voulais trop belles pour moi. Je les voulais qui font la fête. Je les voulais tout aux abois. Je les voulais tout dans mes bras. Je les voyais belles et fragiles. Je les rêvais belles et fragiles. Je les rêvais tellement dociles. Je les voulais et je me noie, assis tout seul, sans queue ni tête, tout seul ma gueule. Encore une fois, je me revois tel un pacha dans un grand lit plein de Fatma, entouré de 100 000 paillettes. Y'avait Francine, y'avait Ginette, y'avait la Louise et Roberta. Je m'y revois tel un pacha, je m'y revois et je me noie, assis tout seul sans queue ni tête. Y'a plus ni tambour ni trompette, tout seul ma gueule, encore une fois, tout seul ma gueule, je m'y revois. Y'avait Francine, y'avait Ginette, y'avait la Louise et Roberta. Je les voulais trop belles pour moi, je les voulais tout à 1000 paillettes, assis tout seul sans queue ni tête. Y'a plus ni tambour ni trompette, y'a plus la Louise, y'a plus Ginette, y'a plus Francine, y'a plus que ma tête, entourée de 100 000 paillettes. Encore une fois, je m'y revois. Y a pesar de que hemos empezado con preocupación, ¿no?, por lo que está pasando en Japón, que al fin y al cabo pues son evidentemente seres humanos, hay gente pues allí que estará pasándolo muy mal, y desde luego solidarizarnos, ¿no?, con la gente que está sufriendo, ¿no?, esta sin razón de la nuclear, de los estados que nos exponen, y desde luego pues la naturaleza, ¿no?, que se revela, ¿no?, ante tanta sin razón del ser humano. Pero no nos queríamos quedar eso con el drama, con la catástrofe, con la muerte, sino que queríamos, pues como siempre, ¿no?, pues aquí lanzarnos a la vida y enredarnos en propuestas para cambiar el mundo, ¿no?, y para acabar con este sistema capitalista y tejer alternativas. Y hoy, de manera humilde, ya sabéis, y sencilla, queríamos dar a conocer un poquito más lo que es la Biblioteca Frida Kahlo, un proyecto que ya sabéis que desde Zaragoza enreda a personas como nosotras, como Pati, como yo, el que os habla, Nacho, como Pepa, que también nos acompaña hoy. Hola, Pepa. Hola. Y bueno, somos tres de las personas que estamos dando vida a la Biblioteca Frida Kahlo. Bueno, y la verdad es que traemos este tema a colación porque hay novedades. ¿Qué novedades tenemos? Que la gente lo empieza a saber ya. Nos hemos enredado y vamos a inaugurar una nueva sede. Una nueva sede, o sea que la Biblioteca Frida Kahlo tenemos varias sedes. Ajá. Bueno, la Biblioteca Frida Kahlo nació en un cuarto oscuro del arrebato. Hombre, tenía flexos. Tenía flexos, pero era un cuarto bastante oscuro. En la parte de atrás del arrebato hace ya pues 12 años. 12 años o bueno, era un proyecto que el colectivo Rebel lo tenía en mente hacía bastante, y de hecho yo, por ejemplo, cuando entré en Rebel ya existía el sello de la Biblioteca Friacalo, con lo cual me hace pensar que ya se había juntado gente, ¿no?, para crear esto. Y poco a poco, pues entre las personas que se fueron interesando por el catálogo de libros, de revistas, de fanzines, de carteles, de archivo político y social, ¿no?, de lo que son colectivos de la extrema izquierda zaragozana, pues bueno, pues fue naciendo la Biblioteca Friacalo. Y así fueron naciendo las distintas sedes. En principio, pues del arrebato se pasó al bar vegetariano Virosta, a la calle Universidad número 3. Allí ya tuvo más luz. Y bueno, pues las estanterías que aún siguen allí llenas de libros, pues se sigue manteniendo. Eso es, ya sabéis que la Virosta no es un bar cualquiera, sino que es una cooperativa que se llama El Esqueje, y como buena cooperativa social, pues tiene un proyecto para la comunidad, y en este caso pensaron en la Biblioteca Friacalo. Entonces las buenas gentes de Virosta, hace ya, pues ¿cuánto fue? Hace 6 o 7 años, me parece, que lleva la Virosta abierta ahí en la calle Universidad, este bar vegetariano del barrio de la Madalena, pues pensó en ceder sus instalaciones y colaborar de esta manera con la labor social y cultural de la Biblioteca Friacalo. De ahí luego hubo otro proyecto que también se quiso poner una sede en su local, que fue el Centro Social Autogestionado en Restida, que está en el Callejón de San Cristóbal, también al lado de la Plaza de la Madalena, y ellos también propusieron, ya que tenían ese local, pues aprovechar y también tener otra de las sedes de la Biblioteca Friacalo. Entonces ya la Biblioteca Friacalo pasó en pocos años de ser un colectivo pues con una sede clara como la calle Palafox a ser un colectivo pues rizomático pues en red, ¿no?, en el cual pues ya estaban participando diferentes lugares, ¿no?, porque Arrebato pues siempre lo hemos sentido como nuestra casa, aunque nunca hemos vuelto a crear allí ninguna sede, ¿no?, pues un poco por la actividad musical y festiva del local, pero bueno, sí que la seguimos contando pues como si fuera un poco el núcleo, ¿no?, el núcleo de la creación de la biblioteca, ¿no? En Enrestida ya sabéis que es un local pequeñico que está en el Callizo de San Cristóbal, en el cual ahora mismo es la sede del Bloque Independentista de Cuchas. Ya sabéis, la gente de Enrestida, pues también están las chicas de Clau Roya, y bueno, pues allí también se hacen un montón de audiciones, de debates, proyecciones, alguna fiesta, o sea que bueno, ahí tenéis también un montón de libros de temática aragonesista sobre todo. Siguiendo un poco con la historia de la biblioteca, entre tantas, también hubo una sede en el barrio Las Delicias, en el local que tenía la Cacharraca. Uh-huh. Lo que pasa que fue un local que por distintas circunstancias se cerró prontico. Hubo unos momentos que tuvimos por ahí una sede intergaláctica de la Cacharraca. Sí, en la Cacharraca, pues eso, un colectivo que ya sabéis que ahora no existe como tal, a pesar de que algunas de estas personas siguen colaborando con la Biblioteca Friacalo, y la verdad es que la mayoría está por el mundo. Les mandamos un saludo si a través del podcast escuchan también esto, porque la mayoría están pasado océanos. Y bueno, pues el local en Las Delicias estuvo pues unos mesecicos solamente. Y luego ya nos trasladamos a otra sede, que sería ya el digamos que la sede central. Estaba en el espacio colectivo en la calle Cantini Gamboa número 26, y esta ha sido en los últimos meses, digamos, pues donde hemos tenido el mayor almacén de libros, y donde hemos ido catalogando, donde nos hemos ido reuniendo en el último año, 2 años. Sí, más de 2 años, sí, ¿eh? Sí, porque lo que ya sabéis que la biblioteca lo que hace es, se nutre de las donaciones de libros y diferente material que tenga que ver con la cultura libre y popular, y nosotros lo que hacemos es ordenarlos, catalogarlos y ofrecerlos de manera gratuita, ¿no? La manera, pues ya sabéis que con ir a una sede y pillar un libro, pues ya estáis disfrutando de la biblioteca, y si además pues os queréis llevar algún libro en préstamo, ¿no?, y leeroslo en casa o en el parque o en cualquier lado, pues no tenéis más que traer un ejemplar que os haya gustado y os damos el carnet de socia y os regalamos un marcapáginas, y con eso ya pues formas parte de la biblioteca, que actualmente estamos casi 400 personas como socias, ¿no? Personas que se pueden llevar libros de la Virosta, de Enrestida, del espacio colectivo o de la cuarta de nuestras sedes, que es... Que se inauguró el año pasado, dentro de las jornadas de libros disidentes del mes de abril, y es en el sindicato CGT, en el Coso Bajo. Sí, en el número 185, allí pues ya sabéis que CGT hace gran labor anarcosindicalista, libertaria, también de enseñanza. Entonces, bueno, los libros un poco que hemos llevado allí, aparte de los que tenían ya ellos, que hay verdaderas joyas del archivo anarquista aragonés, ¿no? Pues libros de hace casi un siglo, pues además, pues sobre todo, pues libros de educación, de pedagogía, de movimiento movimiento libertario, anarquista, anarcosindicalismo en definitiva. Y lo más importante a destacar de la historia de la Biblioteca Friácalo es que es un proyecto autogestionado. Es un proyecto de poquitas personas, la verdad, nunca hemos sido un grupo mayoritario, ni tampoco lo hemos pretendido ni lo pretendemos, pues un poco con una gente de aquí, otra gente de allá, amigas que nos echan una mano, colectivos que nos apoyan, y nos ha permitido mantenernos independientes. Nunca hemos recibido ninguna subvención pública, tampoco subvenciones privadas, más allá de donaciones. Pues recuerdo, por ejemplo, hace un año, pues la viuda de Rolando Mix, del poeta nicaragüense afincado en Zaragoza que falleció, pues nos dio una muy buena colección de libros de poesía de él, o también cuando falleció nuestro amigo Eduardo Langarita en el 2001, pues también sus amigos y familiares pues decidieron que gran parte de su colección de tebeos, de fanzines, pues también fueran para la biblioteca, no solamente gente que fallece, evidentemente, ¿no? También algunas editoriales nos han dado buenas colecciones de libros, y Caria nos dio una colección de libros bastante Mala Vida, Eclipsados también, Tropo. Sordica, Tropo, son gente que de alguna manera pues también han colaborado, pero vamos, básicamente la biblioteca se ha nutrido de los libros que nos habéis llevado, pues personas que habéis decidido pues que queréis colectivizar los libros, ¿no? Pues que veis que tenéis igual una estantería en casa repleta de libros chulos y que solamente hay un par o tres que realmente tienen un valor sentimental y que volvéis a releer cada cierto tiempo, pues la verdad que nosotros ya que os invitamos a que los colectivicéis, ¿no? O sea, que son libros que si os han gustado a vosotros, ¿para qué tienen que morir en una estantería, ¿no? Si nadie los va a leer más que tú y tú no los lees, pues lo lógico es que los lleves en una estantería que siguen siendo tuyos y de todos los demás. Pierden la propiedad privada y pasan a ser libros libres. Así es. Tout à côté de moi, j'ai besoin de la lune pour voir venir le jour, tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. Bueno, y lo que os queríamos anunciar es, por una parte, el cierre de nuestra sede en Cantini Gamboa, el espacio colectivo, pues bueno, sobre todo por razones económicas, por un coste excesivo de alquiler, pues los colectivos que en él hemos estado durante este tiempo, pues hemos decidido que nos vamos a otros sitios, y bueno, pues ya os iréis enterando de los lugares a los que van los diferentes colectivos, y en nuestro caso, la Biblioteca Friácalo, pues encuentra una sinergia buenísima con el colectivo Toguanda, con Os Diables de Agüerva y con Caracol Zaragoza para entrar en el espacio Triciclo. El espacio Triciclo también está en el barrio de la Madalena, exactamente en la calle Liñán número 8, y como ha dicho Nacho, pues ya era un espacio que, bueno, es un espacio que ya lleva abierto mucho tiempo y en el que ya se han hecho muchas cosas. Ahora estaban Toguanda y Os Diables de Agüerva, anteriormente también había estado el COA, había estado Diagonal Aragón y otros colectivos, y entonces ahora con la salida de Diagonal, el COA, que se habían ido a la Pantera Rosa, pues ha quedado un espacio libre para la biblioteca. Eso es. Entonces, bueno, para que sepáis un poco, este espacio es un espacio polivalente en el cual pues hay un montón de posibilidades para hacer actividades culturales, contraculturales, un espacio de encuentro, un espacio de agitación y de conspiración política, y la Biblioteca Friácalo lo que estamos haciendo es acondicionar pues dos salas de la parte de abajo del local, en el cual pondremos las estanterías con todos los libros, y va a ser un poco la sede principal de la biblioteca. Todavía no hemos definido qué horarios de apertura tendrá, porque estamos todavía en tareas de acondicionamiento, de limpieza, de pintura, de echar suelo, en fin, una serie de actividades que, por cierto, este martes vamos a estar ahí currando por si alguien se quiere pasar a partir de las 10 de la mañana. Y hemos quedado, importante, el próximo fin de semana para hacer la mudanza. Aquí sí que vamos a llamar a nuestra audiencia, ¿verdad? A la gente que estéis escuchando La Enredadera, por si nos queréis echar una mano. Este fin de semana, a partir del viernes por la tarde, vamos a trasladar todo lo que teníamos en el espacio colectivo, que no es poco, hasta Triciclo. Entonces, para ello sí que es verdad que hemos estado pues metiendo, pues como todas las mudanzas, ¿no?, metiendo todas las cosas en las cajas y tal, y desde las 6 de la tarde del viernes iniciaremos la mudanza. Así, poquito a poco. Eso es lo que vamos a hacer, para que la gente lo sepa, por si nos queréis echar una mano. El viernes a las 6, vamos a estar solamente de 6 a 8, un par de horas, porque llevamos ya varias semanas empaquetando todos los libros y lo tenemos, la verdad, que bastante avanzado. Entonces, lo único que vamos a necesitar es algunas manos para dejarlo todo preparado en la parte de arriba del espacio de Cantini Gamboa. Y el sábado por la mañana, aquí sí que os pedimos colaboración, si podéis, a partir de las 10 de la mañana, también en el espacio colectivo, vamos a hacer la mudanza. Iremos ahí con vehículos y llevaremos todo a Triciclo. Entonces, bueno, pues estaría muy bien si nos podéis echar una mano pues para cargar y descargar básicamente, para dejarlo todo en Triciclo, donde esperamos ya pues colocar las estanterías y ya poco a poco pues iremos quedando para organizarlo, pero la verdad es que tenemos pues los miles de libros, revistas, fanzines, carteles y diferentes ficheros con archivo político y social de Zaragoza, lo tenemos bastante ordenado, con lo cual nosotros queremos que si la gente pues nos echéis una mano básicamente en cargar y descargar, pues lo apañaremos enseguida, ¿no? entre varias manos. Pero no penséis que os convocamos solamente de mulas de carga, entre comillas, aunque ya sabéis que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, sino que también os queríamos convocar a la nueva etapa de la Biblioteca Friaca. Lo creemos que estamos en un momento pues muy ilusionante, y así lo vivimos, pues que estamos, la gente que llevamos mucho tiempo, estamos con muchas ganas, la gente que lleva menos tiempo, pues parece que se está coleccionando mucho en la biblioteca, y creemos que es el momento de que si hay personas que os gustaría colaborar con este proyecto de libros disidentes, de cultura libre y popular, de agitación, en definitiva política, ¿no? Para tejer alternativas al capitalismo, pues que quizás ahora es una oportunidad muy buena. Entonces hemos convocado una reunión el próximo viernes 18 de marzo a las 8 de la tarde en nuestra nueva sede de la calle Liñán, en el espacio Triciclo, porque queremos conspirar con otras personas y colectivos amigos, no solamente la inauguración de nuestra nueva sede, que será seguramente en abril, sino unas jornadas con actividades que llenarán Zaragoza de libros disidentes, agitación y cultura libre y popular durante todo el mes de abril. Nosotras, pues bueno, ya hemos estado hablando, ya sabéis que la biblioteca, bueno, pues tenemos diferentes medios de organización y demás, y que sabemos que queremos organizar pues alguna presentación de libros, queremos hacer algún recital, alguna obra de teatro, alguna actividad lúdica, y bueno, la idea es que cualquier persona que nos escucháis, que tengáis alguna propuesta, pues de presentar algún libro, de hacer alguna actuación artística, de echar una mano simplemente, pues nos gustaría que vinierais, ¿no? Que vinierais el viernes a las 6 al espacio colectivo para ayudarnos a preparar la mudanza del día siguiente, y el viernes sobre todo a las 8, pues para conocernos, colaborar, una reunión abierta en el espacio Triciclo. Ya sabemos que hay colectivos que van a venir, pues gente de la Pantera Rosa, de CNT, y bueno, en definitiva cualquier persona que quiera venir, que nos escuchas, puedes venir en representación de un colectivo o a título individual. A título personal. Desde luego que si lo hacemos así tan abierto es porque realmente queremos que sea abierto, o sea, que queremos que las personas que nos estáis escuchando que participéis y que la biblioteca vaya creciendo como ha ido creciendo durante todos estos años. Eso es. La verdad es que hay muchas maneras de colaborar con la biblioteca. La mejor es venir a nuestras quedadas, ¿no? Como puede ser esta. Otra muy buena es leer. Pues ya sabéis que tenéis un montón de alternativas para tus noches de insomnio, tus tardes al sol o mañanas de resaca, que te ofrecemos un montón de TVOs undergrounds, ¿no? No comerciales, novelas de temática social, manuales de teoría política, revistas disidentes desde los años 80, publicaciones de colectivos de prácticamente toda la ciudad y de Aragón. Así un poco lo tenemos también dividido. En cada sede tenemos unas diferentes temáticas. Por ejemplo, en Virosta dejamos las novelas, la poesía, el teatro, la filosofía, el ensayo, los cuentos y relatos, libros sobre vida, lo que hemos llamado vida sana, otras lenguas, porque también hay libros de un montón de lenguas diferentes, de economía, de antifascismo, de arte. En Enrestida hay libros sobre Aragón y en aragonés, sobre cárceles y represión, de fotografía, de cine, de periodismo de investigación, de internacionalismo, de sexualidad. Y por ejemplo en Enrestida y también en la sede nueva tenemos colecciones casi completas de revistas que consideramos fundamentales, ¿no? En la cultura política y disidente, además, pues ya sabéis que las temáticas suelen estar de actualidad. Tenemos colecciones casi completas de ICA, del Viejo Topo, de Viento Sur, Ardi Belcha, Kale Gorria, Imprecor, Amnistía Internacional, Gallo Pinto, Mambrú, Página Abierta, Nación Árabe, y luego bueno, otras revistas pues de otros temas de escalada, de alimentación, de música, de fotografía o de arte en general. Como ha dicho antes Nacho, en CGT hay unos libros preciosísimos sobre memoria histórica, educación, sindicalismo y anarquismo. Y en la sede nueva, una ilusión que tengo yo es poner en valor la cantidad de cómics alternativos que tenemos, algunos de bastante calidad, ¿no? Cómics de mucho valor. Tenemos pues desde As de Pique, Temeo, El Víbora, Cómics Internacional, Totem, Paté de Marrano, Cretino, colecciones también casi completas, y que bueno, que yo creo que los tebeos es algo muy chulo, ¿no? Pues para la gente igual que no lee tanto, que no, igual no se atreve o no tiene costumbre de afrontar una novela de 200 o 300 páginas, pues a través del tebeo yo creo que está muy chulo, pues para pillar un poco callo, ¿no? Con esto de la lectura y pillar costumbre. Y bueno, pues además son casi todo pues satírico, político, social, ¿no? Que yo creo que son temáticas que entretienen a cualquiera, vamos, que tenga la mente un poco abierta. De mala vida también tenemos casi todo, ¿eh? Que nos lo han donado. El caso es que queremos que os enredéis en el ABCT de la Biblioteca Frida Kahlo. Eso es, el ABCT es la A de Enrestida, la B de Virosta, C de CGT y T de Treciclo. Que lo que no creo que no hemos comentado ha sido la forma de contactar con la biblioteca. Eso hemos es. Dicho el correo electrónico, que es bfk@noblezabaturra.org, y la web, que es bfk.cc, ya, bueno, o bfk.noblezabaturra.org. Cualquiera de las dos direcciones os redirecciona a la misma bitácora. Y hay algunas personas que nos preguntáis por el catálogo, ¿no? Si lo tenemos disponible. Pues bueno, más o menos sí que lo tenemos disponible, y esperamos en las jornadas de abril presentarlo en nuestra página web. La gente de Enrestida sí que tiene un foro en el cual se ven todos los libros que hay en Enrestida, pero más o menos todo lo que hay en CGT, en Virosta, y ahora lo que tendremos en Treciclo, lo tenemos informatizado de aquellas maneras, ¿no? Pues podrás consultar los títulos de las obras, los autores, las editoriales, las temáticas. Lo tenemos todo organizado por temáticas, ¿no? Pues como cárceles y represión, drogas, mujeres, antifascismo, cine, teoría política, etc., ¿no? Hay un montón de categorías, y la idea desde luego es que a través de la web pues podéis por lo menos consultar, ¿no? Decir, oye, pues me interesaría saber si la biblioteca tiene algo de Panero. Pues bueno, te metes y saldría Panero. Bueno, pues esto a ver si somos capaces de en abril mostrarlo. Desde luego, si nos estáis escuchando gente que tenéis conocimientos informáticos, pues también es bienvenida vuestra intervención, ¿no? O sea, nosotros sabemos, pero también tenemos el tiempo limitado. Entonces, bueno, que eso, que no viene de más que la gente que nos escuchéis, que os queréis enredar un poquito, que vengáis el viernes, repito, a las 8 en la calle Liñán, en el espacio Treciclo, y os enredéis, ¿no? Pues vamos a dar vida a la nueva sede, vamos a pensar actividades para abril y vamos a gestionar un poco lo que es la biblioteca, pues concretar cuándo quedamos, qué hacemos cada una, qué podemos aportar, y oye, animaros a los que nos escuchéis La Enredadera, que deis un pasico más y participéis, que es un colectivo que ya veréis que somos gente, la verdad, bastante maja y variopinta de edades, y que yo creo que podéis pasarlo bien. Os reís. Tú, Pepa, ¿qué tienes que decir? Que pourrait-on se dire au feu des souvenirs? Y regalamos un marca libros. ¿Ah, marca sí? Páginas, claro. Ya tenemos marca páginas. Sí, que haremos más copias. Au feu des souvenirs. Y tenemos camisetas y bolsas y sudaderas que también si os gustan. Pues bueno, en la web podéis ver más o menos cómo son, y si os gustan nos podéis escribir a bfk@noblezabaturra.org o pasaros por Virosta, que me parece que también hay, y os pilláis una. Sí, tenemos camisetas, tenemos libros, de segunda mano también que vendemos, sí. Tenemos sudaderas, tenemos unas bolsas de la Biblioteca Frida Kahlo que nos cedió la gente de Reas, y bueno, pues ahora tenemos unos cuantos proyectos, ¿no? Pues eso, os pedimos que nos echéis una mano. El viernes a las 6 en el espacio colectivo, la reunión el viernes a las 8 en Treciclo, y el sábado 19 desde las 10 de la mañana en el espacio colectivo. Allí esperamos que os enredéis con nosotras, con la Biblioteca Frida Kahlo. Y os vamos a dejar con una canción del disco Vías Cruzadas de Pato Badián y Hernán Filippini, que ya sabéis que os estamos poniendo algunas canciones previo a la visita que nos harán estos dos grandes artistas argentinos y aragoneses, que ya sabéis que viven aquí hace años, y os vamos a dejar con el corte número 8, la canción Razón de Vivir. Que la disfrutéis.

sigues en La Enredadera, en Radio Topo. Son las 9:46 aquí en directo en el 101.8 del FM o también en diferido en laenredadera.noblezabaturra.org. Y bailando damos paso al Cuídate Compa de hoy. Y es que hemos puesto una música alegre ahora por una buena noticia. Y es que la revista francesa Presqu'île ha ganado una sentencia judicial que había interpuesto contra ella el laboratorio Astellas Pharma. Esta demanda que había puesto el laboratorio era porque consideraba inadmisible una crítica que había hecho la revista a la ampliación de indicaciones del tacrolimus tópico. Este es un medicamento, es un potente inmunosupresor que requiere un uso prudente porque se ha asociado al cáncer de piel y a los linfomas, entre otros efectos adversos. La revista Prescrire desaconsejaba su utilización en la prevención del eczema atópico, ya que la relación beneficio-riesgo era desfavorable. Hay que tener en cuenta que los medicamentos tienen un campo de honor en el tratamiento de las enfermedades y de los problemas de salud, y sin ellos la vida sería muy distinta, seguramente a peor. Pero tan malo sería la falta como es el exceso de medicamentos, por cuanto no existe el medicamento sin efectos adversos. Es imposible que utilicemos un medicamento sin que se produzcan al tiempo beneficios y daños, y el equilibrio entre ambos muchas veces es sutil y muchas veces también desconocido en los nuevos medicamentos. Por eso, para tanto los profesionales como las personas que estamos estudiando medicina, es súper importante que existan revistas como esta, como Prescrire, que son independientes de los laboratorios, que hacen un estudio, o sea, gente que se dedica a estudiar un montón de medicamentos, los efectos beneficiosos que tienen, los efectos adversos que tienen, cada vez que sale un nuevo medicamento, y si consideran que existe algo que haya que decir, lo dicen sin ningún pudor. ¡Hola, pollos! ¿Qué os contáis? ¡Dame la llave! ¿Te das cuenta de lo que nos has hecho pasar? He llamado a la policía, al hospital, al corredor de apuestas, a la perrera. Vale, ¿a quién he llamado? No viene al caso. ¡Odio esta casa! Y otro de los comentarios que queríamos hacer hoy en el Cuídate Compa era en relación a las residencias. A través de un blog que se llama Primum Non Nocere, que lo hace un médico de familia que se llama Rafa Bravo, que es de Madrid, ha hecho una reflexión acerca de lo que son las residencias para tanto para personas ancianas como para personas pues que necesitan una serie de cuidados, y el vacío que hay con respecto a las relaciones con los médicos que tienen que atender a estas personas. Derecho de hacer zapina, mi antojo, traerme lides a mi casa o poner pies a remojo. Cuando la vejiga aprieta, la próstata no perdona, me consumo ante la puerta del baño guardando cola. Y es que la no mala situación en la que se mueve la asistencia sanitaria de las personas institucionalizadas es cada día más evidente. El problema de fondo es similar tanto en residencias de titularidad pública como en las privadas, y da lugar a escenarios bastante esperpénticos que hasta hace poco eran infrecuentes, pero que en épocas de crisis cada vez se están viendo más. Desde hace tiempo, y bajo la premisa de que cualquier persona tiene derecho a la asistencia sanitaria y que el hecho de estar institucionalizada no varía en nada este derecho, a cada persona que pasa de residir en uno de estos centros se le asigna un médico de familia del centro de salud correspondiente a la zona básica donde está ubicada geográficamente la institución. El médico de familia pasa a ser el responsable de proporcionar los servicios sanitarios correspondientes a la atención primaria con la misma calidad y diligencia que otro paciente. Pero es a partir de aquí cuando empieza a fallar la lógica, porque estos pacientes no son pacientes estándar, ni una residencia, un domicilio habitual y normal. Basta repasar los apellidos de estas instituciones: ancianos, grandes discapacitados, discapacitados intelectuales, etcétera, para saber que son personas muy especiales que requieren una atención mucho más intensa y que genera un consumo de recursos materiales y profesionales mucho mayor que la media habitual. Que estos pacientes se alejan del estándar lo prueba el hecho de que en la mayoría de los centros trabajan médicos que dedican todo su tiempo al cuidado y la atención de estas personas. Yo también tengo mi vida, si ya soy mayor. Por otro lado, los mismos servicios de salud y las áreas sanitarias habilitan procesos especiales en el suministro de, tanto de material sanitario como de recetas de medicamentos y otros dispositivos. Basta, aunque sea una residencia pública o sea privada, es desde los centros de salud desde donde se administran pues tanto las recetas como todos estos dispositivos que sean necesarios. Sin embargo, el médico que se supone que es responsable de estos pacientes, el médico de familia asignado, seguramente no conozca a estos pacientes, puesto que no es el que está en la residencia. El médico que asiste a estas personas no es su médico y no puede constar así para ciertas situaciones burocráticas, como es el hecho de hacer recetas, y el servicio que teóricamente le presta la asistencia es público, pero la asistencia real es ejercida por otra consejería o por la iniciativa privada. Cuando por cualquier incidencia, sea una huelga, un absentismo, enfermedad o vacaciones, los médicos que en realidad prestan la asistencia no la realizan, la administración, los directivos y los coordinadores asignan directamente la tarea a un médico de familia sobrecargado, no familiarizado con el paciente, con complejo de tonto y cada vez más harto. Ya no es solo tener que hacer la burocracia, sino que de golpe y porrazo la ayuda médica que necesita esa persona ya no la ejecuta el médico que estaba habitualmente en la residencia, sino que pasa a ser de un médico de familia que no conoce a la persona y que por tanto no le va a dar los cuidados que esa persona necesita. Como en tantas cosas, la atención primaria está siendo en este caso el lugar donde van a parar todas las cosas que nadie quiere, puede o sabe hacer. Los pacientes institucionalizados necesitan y merecen más y mejor atención. Este modelo, si es que se le puede llamar así, basado en el voluntarismo y en la improvisación, no solo repercute en el centro de salud, sino, y lo que es más importante, la atención de estos pacientes, que como son más desfavorecidos, requieren mayor esfuerzo de atención por parte de los médicos y de la sociedad. La Isa o el cachacho, aunque en Grau subo un maciello con el 15 de el tostón, la sede es en el entalto donde se cuece el mondongo. Toda esta pequeña reflexión, que simplemente es una reflexión para que pensemos un poco cuál es esta situación de las personas institucionalizadas, que en muchos casos pues no se quedan ahí en terreno de nadie, que no, ni les cuida a las personas que están en la residencia, ni les cuida el servicio público de salud, y que no es una cosa tampoco que sea ajena a nosotros. De hecho, en la residencia Casa Amparo, que es una residencia pública municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, que está destinada a servir de vivienda permanente para personas mayores y que presta asistencia íntegra y continuada a quienes no pueden satisfacer estas necesidades por otros medios, es muy curioso porque es una residencia que está financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza y, sin embargo, a partir de ahora la tercera planta va a ser de uso privado, porque no debe haber fondos o lo que sea. Entonces es una residencia pública con una planta de uso privado, y así suponemos que va a continuar esto con esto de la crisis. Ya veremos. De momento, ya sabéis que el pasado domingo invitamos aquí a la plataforma de contratas del ayuntamiento, que está intentando remunicipalizar lo que son todos servicios del ayuntamiento, entre otros este, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que se esté subcontratando a empresas privadas que hagan un uso pues particular y privativo de lo que son recursos públicos propios y comunes, ¿no? Entonces, desde aquí hay que concienciarse que si queremos defender una sanidad de calidad, al igual que una educación, una cultura, unos servicios públicos, unas infraestructuras buenas para todas y todos y accesibles para todas y todos, tenemos que defender lo que es público y lo que es de todos, y eso aquí lo tenemos bastante claro. Vamos a que cada uno, en la medida de sus posibilidades, que actúe y se organice. Y a continuación, cuando las guitarras dominaban la tierra. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Siniestro total. Siniestro Total es uno de esos grupos con los que la mayoría de nosotras y nosotros hemos crecido. Grupo galego que ha cumplido ya 30 años de actividad, con 13 discos de estudio, 4 discos en directo y 3 recopilatorios. Empezando allá por el año 82, haciendo un punk divertido y desenfadado, a veces poco afortunado en sus letras y otras, en cambio, dando en el clavo con esa mordacidad y ese humor tan característico de este grupo galego. La mayoría de sus canciones son versiones de clásicos del rock and roll de muy diversos géneros. Hoy vamos a escuchar, como no podía ser menos, una de sus versiones de uno de los grandes grupos punk, Death Kennedys, y la versión de Siniestro Total, La Luna Brillará Sobre Marín.